David y Javier Guevara en Bogotá, y la linda Valentina Álvarez, la adoración del Cacha. Disculpa, no era mi intención que esta canción fuese quien te informara que esta relación ha llegado al final, porque no aguanto más tener que estar con quien yo no puedo confiar. Escándalos y celos llegaron al fin, porque esta decisión no tiene vuelta atrás. No quisiste hacer caso, yo te lo advertí, que otro capricho, nena, no te iba a aguantar, pero no te importó, lo volviste a hacer. Así que márchate y deja de llorar, que no hay nada que hacer, no hay nada de qué hablar, tú no vas a cambiar, porque lo tuyo es una enfermedad, que todo lo ves normal. Peleas conmigo y después pretendes volver, como si mi corazón fuera de papel. Lo arrugas, lo lastimas y nada pasó. Pero esta vez, mi amor, de tus celos absurdos me cansé. Así que márchate y deja de llorar, que no hay nada que hacer. No hay nada de qué hablar, tú no vas a cambiar, porque lo tuyo es una enfermedad. Compadre Nelson Velasco, porque la unión hace la fuerza. Terminó, comprende que era lo mejor para los dos. Te juro, no fue fácil esta decisión. Qué triste ver, mi amor, cómo ha llegado el fin, pero esta decisión no tiene vuelta atrás. No quisiste hacer caso, yo te lo advertí, que otro capricho, nena, no te iba a aguantar, pero no te importó, lo volviste a hacer. Así que márchate y deja de llorar, que no hay nada que hacer, no hay nada de qué hablar, tú no vas a cambiar, porque lo tuyo es una enfermedad, que todo lo ves normal. Peleas conmigo y después pretendes volver, como si mi corazón fuera de papel. Lo arrugas, lo lastimas y nada pasó. Pero esta vez, mi amor, de tus celos absurdos me cansé. Llorar, que no hay nada que hacer, no hay nada de qué hablar, tú no vas a cambiar.